más allá de la frontera. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Hoy presentamos Con el corazón partido. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Hasta luego, gracias. Tomasa, ¿pero qué son estas horas de llegar? Son las 3 de la mañana. Ay, doña Luisa, disculpe, es que... No he podido pegar un ojo en toda la noche de la preocupación. Pero... Es que no me avisaste nada. Y yo sin ni siquiera saber con quién andas. Me acompañaron hasta aquí. Chavala, por Dios, ¿quién te vino a dejar? Carlos. ¿Carlos? ¿Cuál Carlos? Pero... Ay, ¿qué diría la Felipa si se diera cuenta? No le diga nada a mi mamá. Perdóneme, doña Luisa, yo no quería preocuparla. Me voy a dormir y vos mejor hacé lo mismo. Mañana será otro día. Ay, qué día más oscuro. Y qué lluvia. Hasta me parece estar en Estelí. Claro, por el frío. A ver. ¿Dónde puse el quesillo? La crema. Ajá. ¡Eso es! ¡Ahora sí! No dejo de pensar en la Tomasa. ¡Qué trasnochada me di! Las 3 de la mañana. Esas no son horas para andar en la calle. Por dicha que había dejado el maíz molido. No me acostumbro a esas masas que venden ya listas en paquete. ¡Qué va! No saben igual. ¡Ay, qué bandida esa chavala! Me tiene pensando. Yo creo que ya le andan calentando la cabeza. Ya hace mes y medio que llegó y no ha conseguido trabajo. Buenos días, doña Luisa. Buenos días, Tomasa. Pensé que no te ibas a levantar temprano con tan pocas horas de dormir. ¿Qué va? Yo desde que vine de Nicaragua no duermo bien. Doña Luisa, perdóneme por la preocupación que le di anoche. Vení, tomemos café con tortilla. Mira, chavala, hay que tener tanto cuidado. Una mujer no debe de andar a esa hora en la calle y a saber con qué peligro se encuentra. Además, uno no debe de confiarse de cualquiera que le aparece. Doña Luisa, es que usted no sabe lo que es estar sin los hijos y sin la familia. ¿Se siente uno tan solo, sin nadie que lo quiera? Me lo vas a decir a mí si yo sé lo que es eso. Cuando me vine para acá, tuve que dejar a mis dos hijos mayores con mi mamá. Y cuando llegué aquí, el corazón se me hacía chiquitito del sufrimiento. Así igual que vos, de sola me sentía yo. Pero con el tiempo, uno se acostumbra un poco. Es que uno necesita compañía. Yo aquí sola y con tanta tristeza de saber que mis niños están allá sin mí. Y ni sé hasta cuándo los voy a ver. Yo lo que quiero es trabajar para que ellos tengan una mejor vida y después irme con ellos para allá. Ay, Tomasita, es que uno a veces no piensa bien las cosas que hace. Yo que solo quería trabajar para ahorrar y después irme para Nicaragua, en esas tristezas y depresiones, como le dicen ahora, conocí al José Manuel. Y al poquito tiempo quedé embarazada de la Luisita. ¿Y cómo irme ahora? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo trabajo ahora. Tengo que empezar a buscar y embarazada. ¿Quién me va a dar trabajo? Si las patronas no quieren contratarla a uno, ni siquiera con hijo y menos embarazada. José Manuel ya se fue a Nicaragua. Ahora viene hasta el otro año cuando vuelvan las cogidas de café. ¿Qué voy a hacer sin plata, sin trabajo? Y con mis hijos que están esperando que les mande el dinero. ¿Y entonces qué hizo? ¿Qué iba a hacer? Trabajé por horas en diferentes casas, ganaba menos. Y ya cuando nació la niña, tuve que mandar menos dinero para mis hijos en Nicaragua. Estas cosas de los hijos, todos sufrimos. Aquí me voy a sentar a leer esta carta. ¡Ay, Carlito! Es la primera vez que me manda una carta. Con 13 años y parece todo un hombre. Me siento bien de haber trabajado tantos años aquí en Costa Rica para que este chaval lo pueda seguir estudiando. Papá, te escribo esta carta porque necesito decirte algunas cosas. Nosotros no vivimos bien. Aquí las cosas están muy duras y vos lo sabés. Con la plata que vos mandás, no nos alcanza. Además de que cada día mandas menos. Creo que es porque tenés más hijos allá en Costa Rica y ya no te alcanza la plata. Ay, qué jodido. Tengo el corazón partido en dos. Una parte está allá con mis hijos mayores y mi esposa. Y la otra está aquí, con la Luisa y los niños. Así son las cosas, Tomasita. Yo sola, con la niña, trabajando, mandando plata para allá y siempre con más necesidades. ¿Y después qué? ¿Quedó embarazada de Manuelito? Fíjate que sí. Yo los amo a todos mis hijos, pero ya con dos hijos allá y dos aquí, todo se puso más difícil. Me imagino. José Manuel así estuvo varios años, que venía y se iba, y yo sola y con más hijos que alimentar. Claro. Ya después, José Manuel le dieron un trabajo de guarda, entonces se quedó a vivir en Costa Rica. Ah, eso es muy bueno. Empezó a ayudarme más con la comida y las cosas de los niños. Porque ya yo he ido aprendiendo de que el hombre le tiene que ayudar a uno con los gastos de los hijos. Claro que sí. Porque los hijos no son solo de uno, son de los dos. Y después ni pensión le quieren pagar a uno. Pero dicen que hasta los ticos son así. Pues de todo hay. Es que a uno le hace falta alguien que le dé cariño. Claro, todos nos sentimos así. Por eso es que uno busca a quien lo acompañe. Sí, ¿verdad? Y que le dé calorcito. Pero una cosa es hacerse de compañía y otra de hacerse de hijos. Uno tiene que tener hijos porque quiere y porque puede. No porque en una de esas no se cuida y después vienen los problemas. Eso es lo que yo estaba pensando, que una se tiene que cuidar. Ay, es que uno confunde la soledad con el amor y se pone sin haberlo decidido a tener familia. Y eso le pone a uno la vida más difícil. Por lo menos esta muchacha ya tiene los pies más puestos sobre la tierra. Bueno, con los pies más puestos en las dos tierras, porque nosotros vivimos con un pie aquí y el otro en nuestra Nicaragua. Más allá de la frontera. Aminta Ortiz, Olinda Bravo, Ana Ruiz, Azucena Díaz, Xiomara Zamora, Cuxabel Cárdenas, Lili Ramírez son las mujeres migrantes que actuaron en esta serie. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Más allá de la frontera, una producción de Voces Nuestras y Senderos. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Auspiciada por la Embajada de la República Federal de Alemania.